Hola, buenas noches, bienvenidos al tiempo de los tres cuervos, tiempo de volar sobre las músicas de raíz, sobre las músicas tradicionales, sobre la world music o sobre como le os dé la gana de llamarlo, especialmente sobre las músicas, como siempre. Y vamos a empezar, bueno, estoy con el ala un poco rota, así que me voy a dedicar una canción de Bob Dylan, Love Minus Zero, No Limit. Like silence without ideals of violence. She doesn't have to say she's faithful, yet she's true like ice, like fire. People carry roses and make promises by the hours. My love, she laughs like the flowers. Valentine's can't buy her. In the dime stores and bus stations, people talk of situations, read books, repeat quotations, draw conclusions on the wall. Some speak of the future. My love, she speaks softly. She knows there's no success like failure, and that failure's no success at all. The cloak and dagger dangles, madams light the candles, in ceremonies of the horsemen, even the pawn must hold a grudge. Statues made of matchsticks crumble into one another. My love winks, she does not bother. She knows too much to argue or to judge. Midnight trembles, the country doctor rambles, bankers' nieces seek perfection, expecting all the gifts that wise men bring. The wind howls like a hammer, the night blows raining. My love, she's like some raven at my window with a broken wing. Bueno, ¿y por qué me la dedico? Pues porque en la letra se habla hasta cierto punto de mí. Vamos a leeros la letra. Mi amor, ella habla como el silencio, sin ningún ideal ni violencia. Ella no tiene que decir que es fiel, sin embargo, ella es sincera, como el hielo, como el fuego. La gente lleva rosas y hacen promesas cada hora. Mi amor, ella se ríe como las flores. San Valentín no puede comprarla. En los mercadillos y paradas de autobús, la gente habla de situaciones, leen libros, repiten citas, dibujan conclusiones en la pared. Algunos hablan del futuro. Mi amor habla suavemente. Sabe que no hay éxito comparable al fracaso y que el fracaso no es ningún éxito. La capa y el puñal se mecen, las damas encienden las velas. En las ceremonias de los jinetes, incluso el peón debe abrigar el rencor. Estatuas hechas de cerillas se derrumban unas contra otras. Mi amor guiña un ojo, ella no se molesta, sabe demasiado como para discutir o juzgar. El puente tiembla a la medianoche, el doctor del pueblo viaja. Las sobrinas de los banqueros buscan la perfección, esperando todos los regalos que los sabios les llevan. El viento aúlla como un martillo, la noche sopla fría y lluviosa. Mi amor es como algún cuervo que tiene una ala rota en mi ventana. Y por eso me digo la canción, por lo del cuervo con el ala rota. En este caso la pata no rota, pero casi, que llevo estos días. Pero bueno, y con esto pues vamos a entrar en una parte del programa que nos vamos a dedicar a eso que ahora todo el mundo llama americana, pero que en su momento se conoció como el folk rock americano. Es decir, esos grupos que a partir de Bob Dylan, la mayor parte de ellos, pues empezaron a meter influencias de la música tradicional, entre comillas, americana, y las mezclaron pues con grupo de rock. Quizá el grupo por excelencia que hizo esto, mezclar a Dylan y darle un giro rock, fueron los Byrds con esta versión de Mr. Tambourine Man. Mr. Tambourine Man, del propio Bob Dylan, una canción curiosamente casi de la última producción folk antes de que se pasara, bueno, tampoco se pasó al rock, sino que sacara aquellos discos que sacó a partir de Bring Inicio Bajón con Grupo Eléctrico, porque como él siempre ha dicho, él cuando era joven en Duluth, Minnesota, y pues ya tocaba el piano en un grupo de rock and roll, pero bueno, el señor de la pandereta. Vamos a ir leyendo letras porque quizá una de las cosas importantes que tuvo esto del folk rock y especialmente Dylan es que hizo que en vez de que las letras de las canciones fueran de te quiero nena, nena, nena, pues empezaron a decir alguna cosa un poco más, no sé si coherente, pero sí un poco más interesante. Hey, señor de la pandereta, toca una canción para mí. No tengo sueño y no voy a ningún lugar. Hey, señor de la pandereta, toca una canción para mí. En la mañana tintineante te seguiré. Aunque sé que el imperio del anochecer ha vuelto a ser arena, desapareció de mi mano. Me dejó a ciegas aquí de pie, pero sin dormirme todavía. Mi cansancio me asombra, tengo marcados los pies. No tengo nadie con quien quedar y mi antigua calle vacía está demasiado muerta para soñar. Llévame de viaje en tu mágico barco giratorio. Mis sentidos han sido desnudados, mis manos están dormidas, mis dedos de los pies demasiado paralizados para pisar. Solo esperan a que la bota se ponga para deambular. Estoy listo para ir a cualquier sitio, estoy listo para desvanecerme. En mi propio desfile, lanza tu hechizo danzante hacia mí. Prometo hundirme en él. Aunque puedas oír a la risa girar, balancearse locamente a través del sol, no está dirigida a nadie, simplemente escapa a la carrera. Excepto por el cielo, no hay barreras a la vista, y si oyes rastros borrosos de saltarines rollos de rima, ve a tu pandereta a tiempo, solo hay un harapiento payaso detrás. yo no le prestaría atención, es solo una sombra lo que ves que persigue. Luego hazme desaparecer a través de los anillos de humo de mi mente, bajo las nebulosas ruinas del tiempo, más allá de las hojas congeladas, de los embrujados y asustados árboles, fuera hasta la ventosa playa, lejos del retorcido alcance de la loca tristeza, para bailar debajo del cielo de diamante, agitando una mano libremente, perfilado junto al mar, rodeado por las arenas del circo, con toda la memoria y el destino enterrado debajo de las olas. Déjame olvidarme de hoy hasta mañana. Hey, señor de la pandereta, toca una canción para mí. No tengo sueño y no voy a ningún lugar. Hey, señor de la pandereta, toca una canción para mí. En la mañana tintineante te seguiré. Bueno, la letra pues tiene su dosis poética, desde luego en castellano no tiene la misma rima que en inglés, lógicamente. Y bueno, pues todo el mundo hizo lucubraciones de que iba esto. Unos cuantos pensaron que el señor La Pandereta era un camello y lo que quería Dylan pues era ponerse y quedarse en este estado que describe. Dylan vino a decir que el señor La Pandereta era Joe Macho Jr., su bajista, que tenía un pandero gigante que llevaba a la sala de grabación. Y a partir de ahí, pues desarrolló la letra. Vaya usted a saber. Lo cierto es que los Bears hicieron esta versión y la verdad es que quizá a partir de ahí, pues empezó un poco lo que luego se llamó el folk rock. Los Bears, con el tiempo, pues hicieron un disco muy curioso, el Sweetheart of the Rodeo, en el que en el grupo entró el señor Gram Parsons y derivaron claramente hacia el country, que es otro de las variables que entra en la ecuación de eso que ahora todo el mundo, aunque a mí me cabrea bastante, llama americana. Esto es Hickory Wind, del disco Sweetheart of the Rodeo. But now when I'm lonesome, I always pretend that I'm getting the feel of hickory wind. I've started most everything, all the riches and pleasure, what else can life bring? But it makes me feel better each time. It's a hard way to find out that trouble is real in a faraway city with a faraway time to begin. En Carolina del Sur los pinos son muy altos y aún me acuerdo de aquel roble al que solíamos trepar. Pero ahora, cuando me siento triste y solo, siempre finjo que puedo notar la caricia del viento que viene de los nogales. Me inicié muy joven, lo tuve prácticamente todo, riquezas, placeres, ¿qué más podía ofrecerme la vida? Pero cada vez que el viento que viene de los nogales sopla, llevándome a casa, hace que me sienta mejor. Es duro abrir los ojos y descubrir que los problemas son reales, en una ciudad remota con un sentimiento extraño. Pero cada vez que sopla hace que me sienta mejor. Cada vez que el viento viene de los nogales, sopla y sigue soplando llamándome a casa. Hace que me sienta mejor. Hickory Wind, el viento desde los nogales. Y era Gram Parsons, básicamente. La verdad es que la mutación que tuvieron los Bears desde la primera encarnación, que era algo, una especie de British Invasion al revés, y esta vuelta hacia el country, pues fue bastante peculiar. Luego Gram Parsons pues tuvo su carrera en solitario, estuvo a los Flying Burrito Brothers, un grupo con un directo, lo poco que he visto en vídeo de ellos, debía de ser muy divertido. Y bueno, el country, una cosa que aquí no hemos explorado demasiado y que la verdad es todo un mundo, tiene varias variedades. Esto no es el sonido de Nashville precisamente, tiene más que ver con la otra parte del país. Pero bueno, yo creo que algún día de estos haremos algún especial con el country, una especie de guía para supervivientes de los clásicos del country. Seguimos con el folk rock durante un ratito. Otro grupo que tuvo bastante que ver con esto se formó en Los Ángeles. Ellos eran los Buffalo Springfield. En los Buffalo Springfield pues había especialmente dos señores, que eran Stephen Stills y el señor Neil Young, que no sé si eran los mandamases, pero sí los que creativamente cortaban más el bacalao, especialmente Stephen Stills, que era el que intentaba llevar el mando del grupo. Porque el material que llevaba Young, como le ha pasado toda su vida, era tan de Young que se notaba muchísimo. Y evidentemente fue un grupo que triunfó con esta canción. Luego leeremos la letra, pero tiene que ver pues con los disturbios que hubo en Los Ángeles con la policía. Something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. Being drawn, nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their minds, are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Day for the heat, a thousand people in the street singing songs and a carrying signs, mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We've been makes that sound? Everybody look what's going down. Stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Stop. Now, what's that sound? Everybody look. Bueno, for what is worth, y esto decía, más o menos, algo está pasando aquí que no es del todo claro. Hay un hombre con una pistola por allí, diciéndome que tenga cuidado. Creo que es hora de que paremos. Chicos, ¿qué es ese sonido? Todos saben lo que está pasando. Están siendo trazadas las líneas de batalla. Nadie tiene la razón si todos están equivocados. Gente hablando con sus mentes, logrando demasiada resistencia detrás. Creo que es hora que paremos. ¡Ey! ¿Qué es ese sonido? Todos saben lo que está pasando. ¿Qué festival de fin de curso para el fuego? Un millón de personas en la calle, cantando canciones y llevando pancartas. La mayoría dice, ¡hurra por nuestro bando! Es hora que paremos. ¡Ey! ¿Qué es ese sonido? Todos saben lo que está pasando. La paranoia golpea fuerte, te arrastra dentro de tu vida. Empieza cuando tienes miedo, siempre que sales de la línea. Viene el hombre y te lleva. Mejor paren. ¡Ey! ¿Qué es ese sonido? Todos saben lo que están pasando. Mejor para. ¡Ey! ¿Qué es ese sonido? Todos saben lo que está pasando. Mejor para. Ahora, ¿qué es ese sonido? Todos saben lo que está pasando. Chicos, ¿qué es ese sonido? Todos saben lo que está pasando. Bueno, pues era el For What Is Worth de los Buffalo Springfield. Unos disturbios que tuvieron lugar en el año 66 en Los Ángeles y que más o menos quieren reflejar Stephen Stills en este caso. El otro lado de la cuestión era Neil Young. Esto es Expecting to Fly, del segundo disco. Stood on the edge of your feather, expecting to fly. Well, I laughed, I wondered whether I could wave Bueno, era Neil Young con Expecting to Fly. Allí estaba, en el borde de su pluma, esperando para volar, mientras me reía. Me preguntaba si yo podría decir adiós, sabiendo que te habías ido. En el verano fue la curación, nos había dicho adiós todos los años. Habíamos pasado con sentimiento, terminó con un grito. Chica, terminó con un grito. He intentado tan duro para estar como me topé y cayó al suelo. Tan difícil reír como a tientas y llegó el amor que encontré. Sabiendo que se había ido, si nunca ha vivido sin ti. Ahora sabes que iba a morir. Si yo nunca dije que te amaba, ahora tú ya sabes que iba, de qué iba a ir la cosa. Chica, te dije que lo intentaría. Te dije que iba a tratar de hacerlo. Bueno, Neil Young, Expecting to Fly. La verdad es que si sabéis algo del hombre este, lleva el giroscopio un poco cambiado de vueltas y lo ha llevado toda su vida. Este hombre tenía ataques epilépticos cuando todos andaban poniéndose bien de todo en época hippie, pues él no podía o no quería para que no le diera un patatús de estos. Luego el tío, en el principio de los 70, empezó a ponerse hasta arriba de María y luego más tarde de coca y luego de igual. Un poco siempre al revés que todos. Y bueno, tiene un mundo personal curioso y sobre todo, pues descubrió que sí, que le gusta el country, que le gusta la música folk. Siempre ha estado ahí entre las dos cosas, ya desde que empezó en Canadá. Pero sobre todo él empezó haciendo rock and roll en una banda de garaje. Y se encontró a estos pavos que se llaman los Crazy Horse, con lo que, por cierto, ahora está de gira, aunque no esté Poncho. Pero bueno, debe ser una gozada seguir oyendo esa descarga de los Crazy Horse. Nunca serán unos grandes maestros, pero desde luego a la hora de hacer rock pueden dar lecciones a mucha gente. Y el primer disco que hizo con ellos se llama Everybody Knows This Is Nowhere, y esta es la canción que le da título. I think I'd like to go back home and take it easy. There's a woman that I'd like to get to know. I live in there. Everybody seems to wonder what it's like down here. I gotta get away from this day to day running around. Everybody knows this is nowhere. Everybody knows. Everybody knows. Every time I think about back home, it's cool and breezy. I wish that I could be there right now, just passing time. Everybody seems to wonder what it's like down here. Bueno, pues era Neil Young con los Crazy Horse, Everybody Knows This Is Nowhere. Creo que me gustaría volver a casa y me lo tomé con calma. Hay una mujer que me gustaría llegar a conocer, que vive allí. Todo el mundo parece extrañar lo que es aquí. Tengo que salir de este día a día dando vueltas. Todo el mundo sabe que esto es ningún sitio. Todo el mundo sabe que esto es ningún sitio. Cada vez que pienso en volver a casa, está fresco y ventoso. Ojalá pudiera estar allí en este momento, solo para pasar el tiempo. Todo el mundo parece extrañar lo que es aquí. Tengo que salir de este día a día dando vueltas. Todo el mundo sabe que esto es ningún sitio. Todo el mundo lo sabe, esto es ningún sitio. Everybody knows this is nowhere. Bueno, otro grupo que tiene mucho que ver, aunque fueron los abanderados de la psicodelia de San Francisco, pero a principios de los 70 sacaron un par de discos estupendos, el American Beauty y el Working Man's Dead, que nos enseñaron mucho de dónde sacaban ese sonido. Aparte de que posiblemente el rock este de San Francisco, el rock hippie por excelencia de los Jefferson Airplane y compañía, tiene mucho, mucho que deber a los folk singers, a la música tradicional. En el caso de los Grateful Dead, Jerry García lo tenía muy claro, porque él realmente empezó casi pues como un folk singer. Él hacía repertorio de temas tradicionales, y si no, pues toda su vida anduvo haciendo cosas, pues desde con el señor Grisman a otros amigos suyos en esta tesitura. Y lo cierto es que en Working Man's Dead aparece una versión de un tema tradicional del siglo XIX, como es Casey Jones. Allá va. Driving that train, pound cocaine. Casey Jones, you better watch your speed. Trouble ahead, trouble behind. And know that notion just crossed my mind. This old engine makes it on time. Leaves Central Station about a quarter to nine. At Trevor Junction at 17:02, at a quarter to ten, you know it's traveling again. Driving that train, pound cocaine. Casey Jones, you better watch your speed. Trouble ahead, trouble behind. And you know that notion just crossed my mind. Just crossed my mind. Casey Jones, you better watch your speed. Trouble ahead, trouble behind, and you know that notion just crossed my mind. Driving that train, high cocaine, Casey Jones, you better watch your speed. Trouble ahead, trouble behind, and you know that notion just crossed my mind. Just cross my mind. Casey Jones y los Grateful Dead manejando ese tren drogado con cocaína. Casey Jones está listo, cuida tu velocidad. Problema adelante, problema atrás, y sabes que esa noción cruzó por mi mente. Este viejo ingenio lo logra a tiempo, deja la estación central más o menos a las 9:15. Alcanza River Junction a las 5:02 y a las 10:15 sabes que está viajando de nuevo. Manejando ese tren drogado con cocaína, Casey Jones está listo, cuida tu velocidad. Problema adelante, problema atrás, y sabes que esa noción cruzó por mi mente. Problema hacia adelante, señorita de rojo, me avisa que estaré mejor si estoy muerto. El hombre de los cambios está durmiendo. El 302 está en el carril equivocado y membreteado hacia ti. Manejando ese tren drogado con cocaína. Casey Jones está listo. Cuida tu velocidad. Problema hacia adelante, problema hacia atrás. Y sabes que esa noción cruzó por mi mente. Problema contigo es un problema conmigo. Tienes los ojos buenos, pero aún así no ves. Ven hacia la curva. Sabes que es el fin. El bombero grita y el ingenio tan solo arde. Bueno, retocando un poco la letra del Casey Jones, algo que también ha cantado Dylan y ha cantado un montón de gente, pues sí, el guardagujas de la canción tradicional. Bueno, otra gente que le dio el siguiente empujón al folk rock, pues fueron los The Band, la banda que acompañaba a Dylan, cómo no. Curiosamente una banda como que sabéis que a mí me gusta mucho porque los pongo bastante a menudo y que en su mayor parte eran canadienses, salvo el batería de Von Hell, que sabían de música americana posiblemente más que nadie, habían cruzado en gira con Ronnie Hawkins tocando rock and roll en los peores garitos y en los mejores, o sea, se las sabían todas, y bueno, sacaron Music from Bigpin, ese pedazo de disco que influyó en muchísima gente, yo pienso que sobre todo en los músicos ingleses, porque les enseñó que está muy bien lo de hacer versiones de música americana, pero mira, esto es realmente música americana, lo que hacían ellos, y nos vamos con este Largo Velo Negro. They all did. Long Black Veil, la voz de Richard Manuel cantando una canción que ha cantado mucha gente más, Johnny Cash especialmente. Hace 10 años, en una noche fría y oscura, alguien fue asesinado bajo la luz del ayuntamiento. Había pocos en el lugar, pero todos estuvieron de acuerdo que el asesino que huyó se parecía mucho a mí. El juez me dijo, hijo, ¿cuál es tu coartada? Si estuviste en otra parte, entonces no tendrás que morir. Yo no hablé ni una palabra, aunque eso significaba mi vida, porque ya había estado en los brazos de la esposa de mi mejor amigo. Ella camina estas colinas con un largo velo negro. Ella visita mi tumba cuando el viento de la noche aúlla. Nadie lo sabe, nadie lo ve, nadie lo sabe más que yo. El patíbulo es alto y la eternidad está cerca. Ella está de pie entre la multitud y no derramó ni una lágrima. Pero algunas veces por la noche, cuando ulula el frío viento, en un largo velo negro ella le llora a mis huesos. Esto tiene mucho que ver pues, con las letras tradicionales de toda la vida, estas de grandes asesinatos y grandes borracheras que decía mi colega, la cantante de Pentangle. Pero bueno, vamos a seguir con el folk rock de los 60-70. Quizá el grupo que luego ha influido mucho y que tampoco ha sido muy reconocido era esa pandilla de drogatas que se llamaban Delaney, Bonnie and Friends, por donde anduvieron tocando pues Eric Clapton, no en sus mejores épocas, George Harrison y la mayor parte de la banda que luego acompañó a Joe Cocker. Todos unos pedazos de grandes músicos, los que sobrevivieron, porque algunos se quedaron por el camino, gente de grandes excesos, pero que sacaron un montón de música adelante. Y bueno, hay grupos ahora haciendo esa famosa americana que posiblemente le deban mucho a esta gente. Esto se llama Pure Laia. Take over raising 14 kids when his daddy got caught stealing chickens from a neighbor one day. Work on, Liza. Work on. Poor Liza, born the son of a slave. Poor Liza, he was damn near blind when he died last week from working in the sun for the man like a dog all day. Work on, Liza. Work on. One more time. Nobody. All I know is sun. You live to life before your song was sung. People agree, now you're number one. So sad to think we had to wait so long. It keeps on getting better every day. And maybe someday soon people will say, Clapton, daba Josh Harrison. Y bueno, pues vamos con la letra también, porque también la tenemos. Y a partir de ahora vamos a dejar de leer letras y nos vamos a ir hacia las americanas, pero más de hoy en día. Pobre Elías, que vive en el camino del Bayou. Pobre Elías, tuvo que hacerse cargo de criar 14 niños cuando su padre fue atrapado robando pollos de un vecino un día. El trabajo sobre Elías, trabajar. Pobre Elías, nacido el hijo de un esclavo. Pobre Elías, que estaba maldito, cerca de ciego cuando murió la semana pasada. De trabajar en el sol por el hombre como un perro todo el día. El trabajo sobre Elías, trabajar. Pobre Elías, pobre Elías, pobre Elías. Homenaje. Te voy a cantar una canción, escúchame. Me dijo que todo se trata de un hombre. Nadie me dijo que apenas lo conoce. Repite conmigo, nadie apenas lo conoce. Dilo una vez más, apenas nadie lo conoce. Buenos días, Robert Johnson, hijo. Construyó su vida antes de que su canción fue cantada. Las personas están de acuerdo y ahora eres el número uno. Tan triste pensar que teníamos que esperar tanto tiempo. Se sigue mejorando cada día. Tal vez algún día pronto la gente dirá, no hay nadie aquí, pero buena gente. No hay nadie aquí, pero buena gente. No, nadie, nadie, nadie. Esto era Poor Elijah, una canción que es una especie de homenaje a Robert Johnson y que habla pues sobre un negro, un esclavo y su destino. Y estos eran pues Delaney and Bonnie. Bonnie murió ya hace unos años. Delaney murió hace unos años. Bonnie sacó un disco hace dos y por ahí sigue la mujer. La verdad es que todos quedaron bastante tocados de los 70. Porque todos se metían de todo muy alegremente, como pasaba en aquellas épocas. Y bueno, por Eric Clapton y compañía ya ni hablamos, porque pues es vox populi. Lo cierto es que por ahí hay toda una pléyade de músicos que unos pues se murieron y otros pues siguen, por ejemplo, en la banda de Clapton, aunque ahora Clapton no gira por aquello de que anda con problemas de salud. Pero que también pues han tocado por gente como Derek Trapps y su señora, por ejemplo. Y bueno, pues eso, vamos a pegar un giro y nos vamos a oír a los hijos de estos padres o a los sobrinos. Si hay alguien en California que recuerda lo que era el folk rock californiano hoy en día y mira que llevan ya una carrera bien extensa, son los J-House. Los J-House, al mando de Gary Louris y su colega, que ahora no me sale el nombre, pero que ya me saldrá, pues llevan desde el 85 haciendo música. Yo cada vez que sacan un disco lo celebro porque realmente pienso que es de lo mejor que hay por aquí. Y bueno, Mark Olson, no me salía. Son los dos miembros fundadores, aunque ha pasado un montón de gente por aquí. Y bueno, lo cierto es que sí que tenemos disco nuevo de los J-House que ha salido este año y vamos a celebrarlo oyendo este El Dorado. Bueno, los J-House y su último trabajo, Bad Roads and Abandoned Motels, carreteras traseras y moteles abandonados. Un grupo que, si no habéis visto en directo, yo os lo aconsejaría bastante. Un directo estupendo. Como los Steelwater Band, un grupo que ha venido bastante por Zaragoza, no son muy conocidos en Europa, aunque han girado bastante por aquí. Ellos son de Chicago. Y bueno, trabajan con una mezcolanza de todo, filtrado por, diría yo, los Rolling Stone y los Cream a veces, un intercambio de guitarras eléctricas pues bastante curioso. Esto ya es un disco pues que tiene unos cuantos años y se llama Live and Humble, es un disco en directo, y esto se llama Hide and Humble. Oh, son un grupo de Chicago, ya os digo, han venido un montón de veces por aquí, si vuelven, que posiblemente lo harán, pues yo os invitaría a que vayáis, tienen un directo demoledor, lo que digo, las guitarras son tremendas, lo que pasa es que, bueno, quizá la Steve Wonder Band hacen americana, hacen folk rock, entre comillas, pero quizá sea más parecido a lo que clásicamente se llama blues rock, aunque ellos tocan de todo. La verdad es que, lo que digo, si podéis oírlos en directo, pues veréis que chupan de todos los sitios. Desde los Allman Brothers a los Rolling Stone, pasando por lo que queráis. Hacen versiones de Neil Young, por ejemplo. Bueno, vamos a poner la canción para que David se vaya a dormir, pero también va a ser un grupo de esto que llamamos ahora americana, o sea, folk rock o... Ellos realmente se llaman a sí mismos psicobilis. Es curioso. Pero bueno, están alrededor de Patterson Hood, el hijo del bajista David Hood y su amigo Mike Cooley. Son de Georgia, de Athens, perdón, en Georgia, aunque la mayor parte de los miembros son de Alabama. Y bueno, ellos son los Drive-By Truckers. Y te vamos a poner, David, una canción que se llama Guns of Umpqua. I see birds soaring through the clouds outside my Driveway Trackers. A ver si con esto luego duermes bien a gusto. Bueno, seguimos. Esto es una conexión más bien con el blues. Ellos son los North Mississippi All Stars. Estuvieron hace unos pilares por aquí y yo creo que pusieron en pie la Plaza de la Justicia, demostrando, como he dicho varias veces, pues ahí también los que no seguís, que es un grupo que a mí me encanta, que el blues se hizo para bailar, no para poner cara de éxtasis mientras te fumas un porro, como parece que los músicos de blues rock han conseguido transmitir a lo largo de tantas décadas. North Mississippi All Stars son pues unos músicos que dominan, evidentemente, por muy blancos que sean, todas las teclas del género, porque son los hijos del señor Dickinson, especialmente Luther, el guitarrista que estuvo en los Black Crowes, y su hermano, y son pues los hijos de ni más ni menos el señor que en Memphis ha llevado durante mucho tiempo las grabaciones de un montón de grupos, desde Stax a lo que queráis del sonido Memphis. Y bueno, tienen trabajo también de este año, se llama Prayer for Peace, lo estrenamos ya hace unos meses, y esto se llama Need to be Free. Nice and baby, step up and show my face. No shame facing, baby. Act a fool up in the place. I ain't scared like a fool, man. Yeah, I'm from Mississippi, man. No Mississippi, man. And I know right from wrong. We don't discriminate. We all need to be free. Oh, Mississippi, we all need to be free. Mississippi, Lord, I let it cool. I ain't gonna call the name, baby. It's not 76. It got on it good. Mississippi, we all need. Mississippi, we all need to be free. We'll be right back. shame, baby. Stand up, for I know what's right. I ain't ashamed, baby. Pray for peace tonight. Mississippi, long lead to be free. Mississippi. North Mississippi All Star, por ahí anda Luther Dickinson. Y bueno, Luther Dickinson fue guitarrista de los Black Crowes, ese grupo de rock, básicamente, aunque de ir un poco de los faces americanos pasados los años, que yo creo que es lo que hacían al principio, una mezcla, una voz muy a lo... ay, Dios mío, qué cabecita. A los Rod Stewart que tiene el Chris Robinson. Sin embargo, las guitarras, sobre todo las acústicas en ese grupo, tiran mucho hacia eso que también se llama americana. Y aunque los primeros discos, hasta el cuarto o el quinto, eran básicamente discos de rock and roll, pues hay algunas joyitas por ahí escondidas en los discos. Bueno, escondidas no. En los discos de los Black Crowes, si os gusta este tipo de género, que tiene mucho que ver con ello. Y lo cierto es que, bueno, Luther Dickinson estuvo más bien en esa época, en la época de Warpaint y aquel tipo de discos, cuando grabaron en el estudio de Levon Helm. Y todo esto viene a que el hermano de Chris Robinson ahora mismo, pues se dedica más a un tipo de cosa psicodélica con su banda, la Chris Robinson Brotherhood. Lo cierto es que su hermano sí que ha vuelto medio a juntar a una parte de lo que eran los Black Crowes, especialmente a Sven Pippen, al bajista. Se murió el pianista y el teclista a la vez, que bueno, que también entró en el proyecto al principio. Ha traído a Mark Ford, que fue el segundo guitarrista de la banda, y también alguien que ha venido bastante por aquí. Y bueno, han sacado disco este año, sacaron un disco en directo el año pasado, donde había, pues, obviamente versiones de los Black Crowes, y han sacado este disco, se llama High Water One, del que os voy a poner la canción que le da título, High Water, y el grupo se llama The Magpie Salute. We'll be right back. Pues ahí están los Magpie Salute, un invento pues entre Chris Robinson y Rhys Robinson y Mark Ford, Sven Pippen, de los viejos segunda formación. Bueno, Sven Pippen ha estado siempre en los Black Crowes, de la formación de los Black Crowes, y también por ahí pues está John Hawk, que es el que canta, porque sospecho. Y he oído discos de ambos, de Rhys Robinson en solitario y de Mark Ford. Mark Ford también ha venido por aquí, por Zaragoza, unas cuantas veces. Que la voz, no es que canten mal, pero no es lo mejor que tienen. Ellos son guitarristas más que otra cosa. Y bueno, el disco está curioso, interesante. Claro, el punto de comparación siempre son el grupo antiguo. Pero bueno, y lo cierto es que su hermano Chris pues anda en otro tipo de historias, no tan lejanas, pero con un sonido más, no sé, entre la psicodelia, el disco y vaya usted a saber qué. En fin, no nos metemos por ahí. Bueno, Lucinda Williams, eso también son palabras mayores. Car Wheels on a Gravel Road, un disco que deberías de oír. A house of Macon, Loretta singing on the radio. Smell of coffee, eggs and bacon, car wheels. come on now, child, we're gonna go for a ride. Car wheels on a gravel road. Lucinda Williams empezó de jovencita en el circuito del country rock, es compositora, ha llevado una vida también durita y bueno, pues tiene 3 Grammys encima, con lo cual no es que nos interese mucho el tema de los Grammys, pero quiere decir que sus discos los han oído bastante gente, especialmente este Carl Wilson Gravel Road, pues probablemente ha sido el disco más premiado. Sabéis que también hemos puesto por aquí el último, el Ghost Highway, y es una mujer que impone y en directo aún más. Vamos con los Delta Moon, una gente que también han venido bastante por aquí, por Zaragoza. A veces no os dais cuenta, pero vienen grupos que los vemos cuatro, incluso repiten y los seguimos viendo los mismos cuatro, pero que merecen mucho la pena. Esto se llama Dead Letter. Thank you. Delta Moon. Ellos tocan alguna vez la guitarra eléctrica convencional, pero sobre todo ese instrumento se llama la lap steel, esa guitarra para deslizar que se toca desde el regazo. Y bueno, ellos giran alrededor de este señor, Mark Johnson, todo un entusiasta del blues que hizo un peregrinaje a la cabaña donde nació Muddy Waters en Clarksdale, y que, como os he dicho, pues bueno, suelen venir por aquí. No voy a decir ni el pecador ni el garito, pero yo los he visto por lo menos dos veces y merece mucho la pena, por supuesto. Bien, pues vamos a dejar así, como que no quiere la cosa, el mundo este del folk rock americano, para acabar concluyendo que todo esto lo que hizo fue, cuando llegó a Europa, pues hacer saltar las chispas. Es decir, pues todo el mundo empezó a darse cuenta de que no podían ser The Band, de que no podían ser los Jefferson Airplane, pero de que sí que tenían un lado folk, un lado tradicional que podían mezclar con el rock. Quizá el grupo que antes se dio cuenta de esto, pues fueron los Fairport Convention, un grupo que, como sabéis, ha venido por aquí un montón de veces y que han cumplido 50 años como grupo el año pasado. De hecho, hicieron una celebración en su festival de siempre de Cropredy. Y bueno, no vamos a ir a la celebración de 50 años, tenemos por aquí el disco de los 25 años en el mismo sitio. Y vamos a poner dos versiones de Bob Dylan. Una es el Girl from the North Country, donde por allá andará Robert Plant. Ellos siempre fueron amigos de los Zeppelines. Y luego el Million Dollar Bass, donde recuperan a su primer bajista, Ashley Hutchins. Allá va. If you're traveling in the North Country fire, where the wind hits heavy on Bowling Line, remember me to the one who lives there. She once was true love. You go where the snowflakes fall, where rivers freeze and summer ends. Please see she has a coat so worn on. Keep her from the howling wind. I wonder if she remembers me at all. Many times I've often prayed in the darkness of my night, in the brightness of my day. Many times I've prayed. So if you're traveling in this country far, when the wind hits hell on the boy line, please say for me that her hair's hanging long. She wants one, a true love of mine. She wants one, a true love of mine. She wants one, a true love of mine. Bueno, Girl from the North Country, eso estaba en el Feeling, Bob Dylan, el segundo disco de Dylan, y el que canta pues era el Zeppelin, el Robert Plant. Vamos con otra, esto es del mismo concierto, como os he dicho, estaba el bajista y fundador Ashley Hutchins, y es la versión que sacaron el segundo disco del Million Dollar Bass de Bob Dylan. Hay un documental por ahí ahora mismo de... que salió el año pasado con la celebración del 50 aniversario, y bueno, comentan que Bob Dylan no hace tanto les debió de mandar un email diciendo que eran el grupo que mejor le habían versioneado. Si lo dice Dylan, algo de razón tendrá. Million Dollar Bass. It's off to the sound check, but boom, boom, bang, crash. DM's checking the drums at that million dollar band. Ooh, baby. Ooh, baby, ooh-wee. Y todo esto venía a demostrar que, si habéis oído bien la canción, a que se parece muchísimo a todo esto que hemos puesto antes del folk rock americano. Y es que, evidentemente, los Fairport Convention pues empezaron en los 60 haciendo este tipo de cosas para descubrir, posiblemente a través del Music from Big Pin, que sí, que puedes juntar el folk y el rock, pero no tiene por qué ser el folk americano, puedes utilizar el de tu casa. Y ellos lo hicieron bastante bien. Y para despedirnos, y será hasta el martes que viene, como siempre, pues vamos a poner un grupo que a finales de los 70 también lo hacía por aquí. Ellos eran La Banda, y esto se llama Un Camino de Cerveza, y no deja de ser folk rock. Por lo tanto, al que le haya parecido demasiado rockero el programa, no sé, que se rasgue las vestiduras a gusto debajo de un pino. Ser buenos.